Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana vimos en la jornada dominical impresionantes encuentros. En la jornada 25, que a falta de un partido, el que se juega hoy a las 9 de la noche, entre el Celta de Vigo y el Levante. Un Levante que parece que está levantando cabeza después de haber vencido al actual campeón de la Liga, al Atlético de Madrid. Y continuamos con la figura de la Premier League. Y se trata nada menos que del colombiano Luis Díaz, que no solamente hizo una exhibición de juego y de fútbol en el Liverpool frente al Norwich, sino que también convirtió el gol que le dio los 3 goles de la victoria sobre el Norwich. Y ya está muy cerca del Manchester City, un Manchester City que en durísimo partido perdió ante el Tottenham su invicto. Y continuamos con el ciclismo, porque también hubo ciclismo todo el domingo, donde Nairo Quintana se coronó campeón en el Tour de los Alpes Marítimos y demostró buenísimas sensaciones con caras a las grandes de esta temporada. Y la Vuelta a Andalucía, donde Miguel Ángel López alcanzó el podium en la tercera posición. Y en la Vuelta al Algarve, donde vimos cómo remataban la última etapa Sergio Higuita y su compatriota Daniel Felipe Martínez. Espectacular remate de los dos colombianos que hicieron el 1-2. Y estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. En breve estaremos también con las noticias del entretenimiento. Turno para la pausa publicitaria en el Café Mañanero. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia. Además, deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. Rosquillas horneadas. Papitas fritas de limón. Lo nuevo. ¡Coéxito! Consíguelas en todos los comercios latinos. Rosquillas horneadas y papitas fritas de limón. Calidad Coéxito. Lo sabrás tarde o temprano, de algún modo. DJ Anthony Exclusivo, el más fuerte, y N Producciones presentan en concierto Manolo Lescano, el cuarto mate de la salsa. Tú eres mi amor del alma, mi reina, mi madre. Y Tito Ángel, de los Lebron Brothers y su orquesta. ¡Qué milagro verte aquí! Celebrando el Día de la Mujer, sábado 5 de marzo, Sala Madison, Polideportivo 23, Masanasa. Invitados: DJ Nelson, DJ Anthony Exclusivo, DJ Z desde Cali, DJ Darwin, Directo al Corazón y Nicky DJ. Amor, amor. Info y reservas: 632-174-951, 774-645-348. Manolo Lescano y Tito Ángel en concierto. Un concierto exclusivo. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos 107.9. La estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Saludamos a Pablo Cacciaglia. Es odontólogo y hace parte del colectivo de odontólogos latinoamericanos, principalmente, que buscan homologar su título. Y en los últimos años han visto frustrada esa posibilidad. Buscan de alguna forma convalidar su título en España para continuar ejerciendo su profesión. En todo caso, hoy vamos a conocer una vez más, y digo una vez más porque ya en algún momento nos hicimos eco de este drama que están viviendo estos odontólogos en territorio español. Hablamos de inmigrantes. Pablo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, quisiéramos conocer la situación que vienen atravesando este colectivo. ¿Cuántos son exactamente? O que ustedes tengan conocimiento. Que tengamos en conocimiento más o menos alrededor de 1,000 personas, un poco más de 1,000 personas. Un poco más de 1,000 odontólogos que desde el inicio de la pandemia, desde marzo del 2020, estamos intentando acceder a una homologación. O sea que, bueno, en su momento, con cierta lógica, cuando comenzó la pandemia, que era todo muy incipiente, que no se sabía cuál era la solución, decidieron cancelar el examen de homologación. Y esto se prolongó durante 2 años, como se agarraron de esa excusa de la pandemia para no homologar título, cuando otras carreras sí ya lo estaban haciendo, ya después del primer año ya empezaron a la normalidad. Y en el caso de odontología hubo una decisión política de no acceder a la homologación. Cuando hablamos de una decisión política, ¿quién toma esa decisión? Y esa decisión está tomada, creemos, principalmente por decanos de las facultades. El ministerio, que debería garantizar el acceso a los exámenes, culpa a las facultades de que tienen autonomía, entonces ellas deciden. Y las facultades en algún punto también culpan al ministerio diciendo que ellos no están organizando el examen. Es decir, se están pasando la pelota, sí, como decimos sí. Popularmente. Como decimos, cada cuánto pasándose la pelota. Sí. Habría un examen cada 6 meses, debería ser, digamos, lo que se estipula es que habría un examen cada 6 meses, un examen en mayo y otro examen en noviembre. Y bueno, durante todos esos 2 años no se hizo, y ahí es cuando empezó el malestar general de los homologantes, y empezaron a haber marchas, cartas masivas, empezó a haber mucho revuelo con esto, y finalmente, después de mucho tiempo, decidieron hacer un único examen fuera de la fecha. Ellos dicen un examen extraordinario, ya que fuera de las fechas estipuladas. Hice un examen en noviembre fines de octubre del año pasado, solo con el fin de satisfacer a esa demanda y aplacar un poco las quejas, pero realmente hicieron un examen totalmente fuera de norma, donde no había bibliografía, donde no había temario, no sabíamos de dónde estudiar, y las preguntas fueron de totalmente ilógicas. Obviamente que de los 800 más o menos que nos presentamos al examen en octubre, ninguno aprobó. ¿Por qué detecta una anomalía este examen de las universidades? El examen es el mismo, ¿verdad? En todas las universidades. El examen, sí, fue un examen único, cosa que antes no era así. Antes, como siempre se dice o como está establecido en la ley, las universidades tienen autonomía y cada universidad proponía el examen. Cada universidad tenía su metodología para aprobar y demás. Y en esta ocasión, el Ministerio de Títulos y Universidades me dio para que haya un único examen para todos en una misma fecha. Que siempre se hace todos los exámenes, por más que las universidades sean autónomas, se tomaba siempre una misma fecha para que un alumno no pueda presentarse en varias sedes en un mismo periodo. Concretamente, ¿qué pasó con el examen? No, fue un examen totalmente fuera de norma, fuera de lógica. Las preguntas eran de una dificultad, de una imposibilidad que escapaba a toda lógica. Había preguntas que sabemos que no están en ningún libro. Había preguntas de cómo fue la contratación de los laboratorios para las vacunas de COVID. Eso ya sabemos que no está en ningún libro porque es un tema muy reciente. Entonces, había preguntas, un montón de preguntas. Pablo, esto era lo que le estaban preguntando a los odontólogos para homologar el título en España. Sí. Sí, sí, sí. Protocolos de COVID, acuerdos. Entre varias otras preguntas, pero todas con un nivel y ya diría con una maldad de sabían que no iban, o sea, pusieron un examen para desaprobar, solamente pusieron un examen para aplacar las quejas y decir nosotros cumplimos con el examen, pero no había ninguna intención de evaluar el conocimiento de los alumnos, era solamente un examen para desaprobarlos a todos y listo. Pablo, ¿se detecta una falta de voluntad política por parte de las universidades para que este grupo de odontólogos que buscan homologar su título lo lleven a cabo? ¿Por qué ese egoísmo, y me atrevo a llamarlo así, de parte de las universidades? Yo he hablado con decanos, con algún decano de la universidad, en este caso puntual yo hablé con el decano de la Universidad de Granada. Ellos dicen que no deberíamos poder acceder a la homologación porque el sistema de ellos que ellos utilizan para aprobar es un sistema de créditos y como América Latina no utiliza el mismo sistema de créditos, no deberíamos poder acceder a la homologación. Lo dicen libremente. Hice de otras personas que han hablado con otros decanos de otras universidades y dicen un discurso parecido. Ellos no quieren. ¿Por qué? En parte porque en su momento empezaron a crear muchas facultades de odontología, proliferaron tanto privadas como públicas. Y hoy por hoy, aquí en España. Aquí en España. Entonces ellos tienen ya una sobrepoblación de odontólogos. ¿Y qué es lo más fácil? Echarle la culpa al extranjero, no hacerse responsable de decir, y estamos sacando muchos odontólogos, tal vez el problema de la sobrepoblación es lo que ellos ya tienen adentro. No son los que anualmente más o menos 40 odontólogos homologaban su título. Entonces, 40 odontólogos extranjeros no van a provocar un desborde del sistema de odontólogos. No es que los 40 que vienen de afuera son el problema. Claramente, pero lo más fácil, ¿qué es? Es decir, el extranjero es el que tiene la culpa. Le vamos a prohibir la homologación, vamos a hacer todo lo posible. Esto ya es algo que en algún momento ya había ocurrido, que por un tiempo dejaron de existir estos exámenes, luego después de un poco de presión vuelven a existir. Nuevamente estamos ante una problemática igual, de que las facultades no tienen voluntad y hay una intención de que el examen no ocurra. Pablo, llamemos las cosas por su nombre. ¿Detecta usted un sabotaje por parte de las universidades o el sector para que los odontólogos inmigrantes no convaliden sus títulos, no puedan hacer esos exámenes, no puedan por lo menos pasar esa prueba de rigor? ¿Detecta usted un sabotaje en esa intención? Sí, sí, claramente hay un sabotaje para que odontólogos extranjeros no puedan ingresar a trabajar en el sistema español. Creo que es en la carrera que más está ocurriendo. En otra que también está ocurriendo algo similar es en psicología. Ellos directamente no les dan la posibilidad de homologar. Ya esto viene de históricamente, que a ellos no les dan la posibilidad de homologar. ¿Y cómo se puede superar esta situación? ¿Quiénes deben intervenir? Y deberían intervenir los mismos actores que públicamente dicen que se esfuerzan porque el personal calificado venga a trabajar a España, que es el Ministerio de Títulos y Educación. Ellos, que siempre que uno ve las publicaciones de sus redes sociales, Twitter, YouTube y toda red social, ellos continuamente el discurso es que quieren atraer a profesionales calificados para trabajar en España, pero a la hora de la verdad no ocurre, y no solo que no ocurre, y ellos no hacen nada para que eso ocurra. O sea, si hoy por hoy queremos traer una solución, el Ministerio de Títulos y Universidades debe ponerse en marcha hacia un diálogo con las facultades o mismo ellos mediar algún tipo de metodología de homologación de los odontólogos en este caso, para poder acceder al ejercicio profesional regulado dentro de España. Escuchamos a Pablo Cachaglia, odontólogo, expresando la problemática que hay en el gremio. Estamos hablando de los odontólogos inmigrantes que buscan homologar sus títulos. El asunto llegaba también al Congreso y se abordaba. Hablaba no solamente del caso de los odontólogos, sino también de los psicólogos, gente que se ve en dificultades para homologar su título. Escuchemos las preguntas que llevan al Congreso, donde el ministro de Universidades se veía en la obligación de responder a estas inquietudes. Y esta era la preocupación que le expresaba el colectivo. Pregunta de su señoría, la senadora doña Ana María Surra Espadea. Gracias, señor presidente. Señor ministro, bienvenido al Senado. Esta pregunta es una parte del conjunto de intervenciones que estamos realizando en equipo con mis compañeros de grupo que actúan en la Comisión de Universidades del Senado, RENIU y Escandel, a raíz de los requerimientos que nos han planteado los perjudicados profesionales universitarios de todo el Estado en general y de Cataluña en particular, en su mayoría de origen latinoamericano e incluso ciudadanos españoles que cursaron estudios en el exterior. La normativa vigente estipula un máximo de 6 meses para la resolución de las homologaciones de títulos extranjeros. Sin embargo, y sobre todo desde 2018 y antes de la pandemia, no solo esto no se respeta, sino que en la mayoría de los casos llegan a pasar años sin resolución, o peor aún, con resoluciones contradictorias para supuestos idénticos. Las normativas no pueden tener dobles interpretaciones, ni se puede ser inflexible pretendiendo imponer la estructuración de la formación española al itinerario de formaciones extranjeras en sí equiparables. Las homologaciones de títulos españoles en América Latina no sufren las mismas trabas ni demoras como está sucediendo en sentido contrario. Incluso para casos como el de los psicólogos y los odontólogos migrantes, por ejemplo, hasta se les ha negado la homologación o bien no se les ha hecho completa, proponiendo incluso prácticamente volver a cursar sus estudios nuevamente y pagar excesivas taxas. No entendemos cómo es posible que, por un lado, el gobierno haga costosos anuncios televisivos sobre la importancia de proteger la salud mental, que está muy bien, al mismo tiempo que, por otro lado, se priva de un ejército de profesionales, algunos de los cuales, por el retraso de la homologación, están trabajando en la restauración. Tampoco entendemos cómo es posible que, por otro lado, el gobierno entre en discusiones, como en las últimas semanas, y hoy lo vimos aquí, entre si chuletón sí, chuletón no, y usted sabe también como yo, como nosotros, que una alimentación sana comienza por tener unos dientes sanos. Y al mismo tiempo, por otro lado, se priva de un ejército de profesionales, algunos de los cuales, por el retraso de la homologación, están trabajando en la construcción. Profesionales por los cuales el Estado no ha invertido nada y que debería aprovechar para, por ejemplo, incluirlos en los centros de atención primaria y mejorar así las prestaciones de sanidad pública para el conjunto de los y las trabajadoras de este país. El movimiento de protesta que se ha generado entre estos profesionales ya se ha manifestado en varias ciudades del país, incluida la capital, y seguirá movilizándose hasta obtener resultados, que por la cuenta que nos trae a todos, deberían ser cuanto antes mejor. El tema ya está sobre su mesa. Por favor, resuélvalo. Pregunta. Bueno, ahí está precisamente la inquietud del sector profesional. Esta inquietud ha alcanzado esa instancia. El Congreso de los Diputados, vamos a ver qué pasa, vamos a seguir atentos a esta problemática que vienen atravesando odontólogos y psicólogos. Están dando la lucha para que

Nada es imposible, lo nuestro es para siempre. Este corazón que anda loquito como la primera vez que te besé. Este corazón te llama y te pide que perdones esta vez. Me equivoqué. Y es que no hay manera de olvidar tu voz cuando me dijiste que esto besé. Este corazón te llama y te pide que perdones esta vez. Me equivoqué. Ya tú no sabes qué hacer para olvidarme. Ni yo, ni yo, ni yo. Ay, niña mía, cómo olvidar. Cómo quisiera yo abrazarte. Y ya no sé si puedo enamorarme. Yo me equivoqué. Bueno, ahí tenemos las novedades musicales. Bueno, Diego Torres Fonseca, buena combinación para esta mañana. Nos encanta arrancar el día con buena música. Diego Torres, a propósito, la última experiencia que ha tenido el artista tiene que ver con la gastronomía. Es que más allá de la música, algunos artistas tienen pasión, por ejemplo, con la cocina, y ese es el caso de Diego. Ha estado participando en el concurso MasterChef. Yo sé que en el fondo tú me sigues queriendo. Bien por Diego, que mientras tanto, pues va cocinando sus éxitos. Esta me parece una buena combinación, Diego Torres Fonseca. Nada es imposible. Y con este fondo musical le vamos a hablar de All in One Comunicaciones. Ana Luisa Cardona, buenos días. Buenos días, Jorge, así es. Desde el Café Mañanero traemos el distribuidor autorizado de los principales operadores. Es All in One Comunicaciones, que el distribuidor que elige el pack que se adapta a ti. Tenemos todas las tarifas móviles que se adaptan a tu medida. Por ejemplo, tarifas únicamente con llamadas, todas ellas ilimitadas. Y además, si quieres 14 gigas, te sale por solo 10 euros. Si quieres 25 gigas más llamadas ilimitadas, serán 14 euros. Y 35 gigas con llamadas ilimitadas por tan solo 20 euros. All in One Comunicaciones. Estamos ubicados en Valencia, en la avenida Amado Granel Mesado, número 40. Visítanos y te daremos el plan que más se adapta a ti. All in One Comunicaciones. Gracias. Que de mí te olvides, te quiero. Gracias, Ana Luisa. Bueno, invitación cordial a esta hora de la mañana también para visitar un lugar en Valencia que tiene mucho sabor colombiano. Se trata de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Empezando por esa gran variedad de patacones, además de los platos típicos. Y a esta hora de la mañana, pues, las empanadas, los pan de bonos calientes. Patacón Tostado. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con Carlo Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Igualmente estaremos con Fake News Verdad. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Somos los Car Import SL. Le tenemos el vehículo que usted desea desde 3.000 euros en adelante.

con él y mis ojos se aguaron al ver que tú estabas junto a él. Recordé aquellos días que tú no me supiste entender y ahora lo mismo te hace él. Lo mismo te hace él. Ahora pagas el daño y aún así yo sufro también. De la misma manera yo te quiero a ti, tú lo quieres a él. ¿Qué puedo hacer si lo amas a él? Quiero que entiendas que cuánto te amé, yo nunca en la vida otra podré. Y con él te quedaste y él te es infiel. ¿Qué te hice yo para tú no quererme? Dile que se vaya, que no te hace falta, que no te hable mentira para toda la vida. Es mejor ahora, se pasan las horas, aléjate. Dile que se vaya, que no te hace falta, que no te hable mentira para toda la vida. Es mejor ahora. La bachata, la música de la República Dominicana. Estamos en el mes de la República Dominicana, el mes de febrero, el próximo 27, día de la Fiesta Nacional de la República Dominicana. Estamos saludando de una forma muy especial a toda la comunidad dominicana que nos sigue en Valencia, en la comunidad valenciana, en España, en el mundo. Y por supuesto también saludamos, como no, a los dominicanos allá en su país. Artistas como Fran Reyes han pasado por este espacio. También tienen canciones alusivas a la inmigración. El Café Mañanero, dando cuenta también de nuestra cultura. Y estamos con el sabor de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo, abierto hoy lunes para disfrutar de su panadería. Igualmente los platos típicos, menú diario, Don Arepo. Ahora pese el daño y aún así yo sufro también. Bueno, Carlos Angulo nos trae a continuación las tendencias en las redes sociales. Posteriormente ya estará con nosotros Daniela Espinosa, que nos trae fake news, verdad. Hoy sobre un asunto muy candente a nivel nacional. Pablo Casado Ayuso. ¿Qué te hice yo para tú no quererme? Dile que se vaya. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. ¿De qué se habla en las redes sociales, Carlos Angulo? Lo más comentado por los usuarios de las redes sociales, nos encontramos con el nombre de la reina Isabel II, ya que se dio a conocer el día de ayer que la reina Isabel de Inglaterra contrajo COVID-19 y que por los momentos mantiene síntomas leves. Entre otra de las tendencias más importantes en la política española, Casado y Ayuso se han encontrado en la sede nacional del PP, según como reportaron los medios el día de ayer, al igual que el actor Henry Cavill, se convierte en una de las tendencias luego de que se diese a conocer que la razón por la que ha tenido que recurrir a su doble en ciertos cameos de cintas de DC, como fue el caso de la película Shazam y más recientemente en la serie de Peacemaker, se trata debido a un contrato que tiene con Netflix, en el cual por durante los próximos 2 años y desde que empezó a grabar la serie The Witcher, la imagen de su cara le pertenece únicamente y exclusivamente a la plataforma. Entre otra de las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Feliz Inicio de Semana, al igual que el nombre del Día Internacional del Gato se sigue recordando, ya que el día de ayer domingo los seguidores, y en especial gracias a PACMA, el partido animalista, se dio a conocer que se realizaron diversos actos a nivel nacional debido a la celebración el día de ayer domingo de lo que fue el Día Internacional del Gato. Este es el resumen de lo que son las tendencias en las redes sociales. Bueno, pues un saludo para todos los gatos o para los amos de los gatos. Los gatos son animales especiales, animales domesticados, pero qué bueno, son independientes, no tanto como los perros. Ahí, de todas formas, en el apartado doméstico, le están rivalizando a los perros. ¿Perro o gato? Ese es el dilema de las mascotas. ¿Qué tener, perro o gato? Y gatos los hay de todos los pelajes, ¿no? Hay uno con más pelo que otro, ¿no? Y de todos los colores, ¿no? Los gatos, muy bien. Bueno, a continuación, Daniela Espinosa nos trae fake news, ¿verdad, Daniela? Daniela, vamos entonces con nuestro segmento Fake News, ¿verdad? Bueno, y es que como les venía comentando, según Vox, ha comenzado a seguir en Twitter a Ayuso. Pues esto es totalmente un bulo. Vox no ha comenzado a seguir en Twitter a Ayuso. Esto se está viralizando, un supuesto tweet del bot de Twitter, @gobiernoalerta, que es una cuenta que informa de cuando un político ha seguido o dejado de seguir a otro perfil en dicha plataforma, en el que se indica que Vox ha empezado a seguir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Es un bulo, como les decía. El tuit ha sido publicado por una cuenta que se hace pasar por el bot, y el Partido Popular sigue Ayuso a fecha desde el 19 de febrero del 2022. La cuenta real de @gobiernoalerta fue creado en agosto del 2020 y tiene, en el momento de la publicación de este artículo, más de 33.000 seguidores en Twitter, y la cuenta parodia que se hace pasar por ella tiene algo más de 4.000 seguidores. Por lo tanto, es un bulo que Vox haya empezado a seguir en Twitter a Isabel Díaz Ayuso. Como les decía, es una cuenta parodia. No cabe más resaltar que toda esta información está desde el portal maldita.es. Muy bien. Este es un portal que se dedica a investigar sobre noticias falsas en Internet, o más bien lo que se conoce como fake news. Bueno, un tema muy candente en el orden nacional en el día de hoy, la lucha entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, y la fake news que intentan precisamente pescar en ese ambiente, pero aquí ha quedado claro, bueno, ese tercero en discordia, ¿no?, que intenta pescar en río revuelto, que es el partido Vox de Santiago Abascal. Pero nada de eso, nada de eso. Es un bulo lo que se está comentando. Y bueno, el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae atención ya. La segunda entrega de las noticias del mundo del espectáculo por allá en el cemento de reacción, la sala de reacción. Ya está Ransel Lavata preparando también su batería de comentarios sobre el mundo de la farándula, los comentarios de farándula. Ransel, vamos. Nicky Cuervo. Nicky Cuervo nos trae esta hora entonces la segunda entrega de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Aterciopelados, la primera banda invitada a Star Plus. La banda Aterciopelados dirán presente en el nuevo episodio de Bios, a estrenarse exclusivamente en Star Plus. La nueva temporada de la serie documental de National Geographic dedicada a la música anunció su gran estreno junto a quienes tendrán el honor de protagonizar el primer episodio. Se trata de la banda colombiana Aterciopelados, que Bios contará detalles íntimos sobre su historia, una de las más enriquecidas en el rock latinoamericano. Será la primera vez que Bios, Vidas que marcaron la tuya, será exclusivamente lanzada en una plataforma digital. El streaming es lo nuevo, y Nat Geo lo sabe. La plataforma Star Plus será responsable de mostrarnos a Aterciopelados en Bios, y ya nos presentaron un primer adelanto de lo que será el estreno. Pasado, presente y futuro de la banda se mezclan en esta gran producción. Queda un mes exactamente para que podamos ver a Héctor Buitrago y Andrea Echeverry en su nuevo documental, que tendrá detalles nunca antes vistos de la banda colombiana. Como es costumbre en Bios, la historia de Aterciopelados será conducida por otra artista de renombre. En este caso, será Lil Soumet, de Bomba Estéreo, la encargada de guiarnos a través de esta tremenda historia. Es aquí, por fin, donde podremos ver cuáles son los motivos reales de la separación por 3 años que tuvo la trascendental pareja. De esta forma, Aterciopelados se unirá a una gran lista de personalidades que han sido abordadas por Bios, entre quienes se destacan Charly García, Gustavo Cerati y muchos más. Cabe recordar que en este último, Javiera Mena fue la anfitriona. Como ya te contamos, estará disponible por Star Plus, plataforma social de Disney Plus. Este año las plataformas de streaming están por fin equilibrando sus fuerzas, y se espera que para fin de año tengan todas una parrilla programática igual de buena para nuestro disfrute. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música de la banda colombiana Aterciopelados. Recordemos este bolero falaz. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, está esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Manos, tus caricias me han robado. Lo huelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Escuchamos a la banda de rock pop Aterciopelados. Yo me atrevería a decir en su obra maestra, Bolero Falax. El café mañanero es entretenimiento. Continuamos pasándola muy bien aquí en el café mañanero. A nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Hombre, no hay que dejar pasar el mes de febrero, que es el mes de San Valentín, sin visitar un lugar como Restaurante Yacaré. Salón amplio, elegante, acogedor, además comedor privado, terraza, Restaurante Yacaré. Y bueno, a probar sabores totalmente distintos, a vivir una experiencia totalmente única. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Bueno, ya estamos con el segmento de farándula. Llega por aquí Ransel Lavata con los comentarios de farándula, arrancando esta semana. Ransel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de farándula. Recuerden que este segmento llega a ustedes gracias a Salón Mathieu, en la calle Gallano Yush, número 19, en Benicalap. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, en también una segunda sucursal más pequeñita aquí a la vuelta de la esquina, en la calle Pedro Cabanes, número 5, en Torre Fiel. Recuerda, Salón Mathieu, expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Amigo Jorge, por fin podré decir cosas buenas en cuanto a la música pop. ¿Sí? Resulta que Sin Banderas volvió por todo lo alto. ¿Te recuerdas de Sin Bandera? Sí, Sin Bandera. Luisa, ¿recuerdas Sin Bandera? Únete, cariño. O sea, grupo si no sal de aquí. Romántico. Un momento, Luisa. Ahora sí, te escucha así Valencia y el mundo. Decía que soy fan de Sin Bandera. Ok, pues. Tanto juntos como separados. Pues prepara. No, juntos, por favor. Separado, ellos saben ya lo que pienso. Así que, señores, Sin Bandera volvió por todo lo alto. Está dando una gira por Latinoamérica, está complaciendo toda la fanaticada que les apoyaba en sus primeros años con esos álbumes emblemáticos, pues se unieron a Camilo y están por ahí dándolo todo por el todo en América Latina. De verdad, estoy muy contento. Me llegaron muchísimas imágenes desde el Palacio de los Deportes de República Dominicana, que fue donde pude dar por confirmada esta noticia de esta unión, de este regreso, mejor dicho. Y nada, Sin Bandera ahí puso a todo el mundo a cantar. Era al unísono. Cada canción parecía un himno nacional. Cada vez que se cantaban temas como Que Lloro, Kilómetros, Te Vi Venir, entre otros, fueron los temas del repertorio de esta gira Cuatro Latidos junto a Camilo en República Dominicana. Bueno, señores, hablamos de Sin Bandera, que tienen algo que ver con México, por cierto. Pues en México me quedo, porque resulta que Belinda tomará acciones legales contra medios. Esto porque la han difamado luego de la ruptura con Nodal. Bueno, se sigue hablando de este tema. Yo ya lo sabía, Jorge. Eso se veía venir. Yo dije, es demasiado bonito para ser verdad. También, repito, Christian Nodal se excedió un poco al publicar estos detalles de la ruptura vía Instagram. Yo pienso que los trapos sucios se lavan en casa. La cantante mexicana aseguró el pasado viernes que tomará todas las acciones necesarias, incluso legales, en contra de aquellos medios de comunicación y personas públicas que la han difamado y violentado después de que se hiciera pública la anulación de su boda con el cantante Christian Nodal. Palabras de Belinda, atentos. En los últimos días, personas públicas y medios han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí. Esto expresó la cantante en un mensaje en la red social de Instagram. Dijo de esos señalamientos también, en todo caso, únicamente afectan a mi círculo privado difamando, calumniando y tergiversando información que colocan en una posición vulnerable en mi persona. Esas fueron las palabras de la cantante Belinda, cantante y actriz Belinda. A ver, Ransel, ¿a ella la están acusando de violencia de género? A Christian Nodal. A Christian Nodal. No, perdón. A su expareja. Ella acusa a la prensa de violencia de género por cosas que ha dicho, que han dicho en su contra tras la ruptura. A ver, un momento. Nodal. Ella acusa a la prensa de violencia de género. A muchos de haberla difamado. No, pero la prensa no la puede acusar de violencia de género. Jorge, un momento, lo acabé de leer. A ver. Ajá. En los últimos días, personas públicas y medios han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo corresponden a mí. A ver, ¿tú qué entiendes, Ana Luisa? Yo interpreto que la prensa, ajá, ha sacado un comunicado falso, un bulo, donde acusan a Christian Nodal de haber cometido violencia de género hacia Belinda. ¿Puede ser ese el significado del titular? En vez les hago un filtro, señores. En lo que concierne a la situación, la posición de Belinda, yo pienso que ella se refiere a los comentarios en su contra un tanto subidos de tono, como por ejemplo, vamos a hacer un poquito de memoria, refrescarnos, como por ejemplo que ella estaba con Nodal por interés y que se dejó de Nodal porque Nodal supuestamente se negó a prestarle un dinero que ella necesitaba. Que esto también se comentó la semana pasada, no solo por esta vía, sino en varios medios de comunicación. Ya, ¿y por dónde muy aparecería? Fuerte todo.